eres como yo, gaviota que jamás se posará. Y mi música y mi cielo tuyo son, vuela alto igual que yo. Ve, hijo, ve, sal a soñar. Sabes que confío en ti, sé que no me fallará. Piensa que donde estés, como tú, no lo habrá. El futuro está fuera de aquí, te espera ya. Mira, muchas cosas harás, pero intenta hacerlas con serenidad. Y el mundo te sonreirá. Los amores llegarán.